Damos paso a esta segunda parte dos contidos nesta maña de mércores en Si Radio Porriño. E facémolo cun repaso a política local durante este ano 2011. A través dos diferentes partidos políticos que iremos desgranando durante esta semana. Hoxe, comezamos falando con Eva García de la Torre, portavoz do PSOE no Porriño. Bos días, Eva. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, gustaríame que fixese unha breve intervención para expresarnos, para explicarnos como valoran dende o PSOE, como se desenvolveu a política local durante o 2011, en nivel xeral. Bueno, antes de nada, a todos los oyentes, desearles unas felices fiestas y que tengan una entrada de año feliz y esperanzadora, dado los tiempos en los que vivimos. En cuanto a la valoración que de mi partido y yo como portavoz puedo hacer de la política municipal, en rasgos generales puedo decir que ha sido un poco decepcionante. Y digo decepcionante en un año en el que ha sido un año agitado políticamente, porque hemos tenido elecciones municipales y finalmente elecciones generales durante este año, y con el resultado que todos sabemos. Aparte de la autocrítica que desde mi partido debemos hacer y en la situación en la que estamos, que es de impasse, y para renovar ideas y mensaje, en cuanto al resultado de las elecciones en Porriño y con respecto del PP, fueron para el equipo de Nelson Santos, de nuestro alcalde, digamos que la oportunidad de legitimar su mandato, y que fue respaldado mayoritariamente por los ciudadanos de Porriño, que les gusta además ver clarificado la escena política, digamos que en aras de la estabilidad. Esa legitimación que le han dado las urnas no se ha visto, digamos que, compensada por la propia actividad de gobierno. Y lo digo porque cuando uno sale elegido para un cargo tan importante y que tanto afecta al ciudadano, es el representante gobierna para todos los ciudadanos de Porriño, los que le votan y los que no. Y en su actividad diaria, pues este gobierno lo que se ha dedicado desde que fueron las elecciones y han tomado posesión hasta la actualidad es a aplicar el rodillo sin tener en cuenta salvo una en este último pleno, de las iniciativas de la oposición. No porque no sean razonables, sino simplemente porque son de la oposición. Y como digo, desoír a casi la mitad de los ciudadanos, de los representantes, los ciudadanos del pueblo, pues no me parece que sea razonable, sobre todo porque cuando uno es elegido y representa los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos, no solo de los que le votan. Eva, ¿podría poñer algún exemplo concreto do que está a decir, alguna política que considera que o PP non tivo en conta? Pues nosotros desde el PSOE, desde luego, desde el principio, y esta portavoz que les habla, desde que tomamos posesión, lo que hemos dicho es que no judicializaríamos la vida política de Porriño y haríamos una oposición constructiva. Seríamos intolerantes y no toleraríamos ni una sola irregularidad ni ilegalidad, pero que sí que podían contar con nosotros para cualquier asunto que beneficiara a los ciudadanos de Porriño. Bien, nosotros hemos hecho mociones en cuanto a la apertura de guarderías para conciliar la vida social, laboral y familiar, la subvención de libros de textos para las familias con menos recursos, etcétera, etcétera. No son medidas que cualquiera que las oiga y oiga su exposición pueda entender que no sean ni apropiadas ni urgentes, dado la crisis económica que padecemos. Sin embargo, como no es una medida que propone su grupo, no se acepta. No se acepta por esa razón, no porque no sea útil. Estas son, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Ejemplos como la que se pida a la Consellería de Sanidad la mejora y la ampliación del centro de salud. Y hay infinidad de ellas. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que vamos a plenos como el último que de este año 2011, en el que estuvimos 5 horas debatiendo mociones que presentaba el grupo de gobierno, carentes de interés general y de contenido, cuando son muchos los problemas y muchas las situaciones que se tienen que resolver, que son problemas cotidianos de los ciudadanos de Porriño. ¿Considerades entón dentro do PSOE que o grupo de goberno local, o PP, non escoita a posición nos plenos? No, en general no. Si bien es verdad, y debo decirlo, les honra y nosotros nos congratulamos, en este último pleno, a mi partido, a las mociones que hemos hecho, se han mostrado más sensibles. Sí que nos aceptaron una moción referente al, digamos que a los pasos de cebra que habría que poner, y a los pasos elevados que habría que poner en el polígono de Agrancha. Es decir, al final nosotros lo que estamos haciendo es una oposición pegada a las necesidades de los ciudadanos de Porriño, y hacemos propuestas que no sean demagógicas, sino que sean, que cubran necesidades realmente que se estén solicitando. Y lo que sí que lamentamos es que no se nos acepten más, porque al final no es una cuestión partidista. Sí, aquí estamos y nos han puesto los ciudadanos para que velemos por sus intereses. Eva, quería preguntarte, xa para avanzar un pouco na entrevista, que non temos moito tempo, como considerades dentro do PSOE que o PP manexou os presupostos do 2011? Como manexou o plano económico? Invertiu ben en Porriño? Mira, en el plano económico yo creo que la inversión ha sido cero, y lo digo con tristeza. Nos hemos encontrado con una gestión de los asuntos económicos absolutamente desordenada. El plan de inversiones que se había propuesto en el último presupuesto, que por cierto sobre ello he de decir alguna otra cosa, no se ha cumplido. Hemos tenido que acudir, sin embargo, a créditos extraordinarios y a dotaciones extraordinarias con cargo al superávit que existía y al remanente, o a partidas que estaban destinadas a otras inversiones para el pago de facturas, todas ellas. Con reparo del interventor y del secretario municipal, porque no se han ajustado a la legalidad, sin transparencia, y esa es la gestión que nos pueden ofrecer el equipo de gobierno. No vamos a infundir sospechas ni vamos a decir nada, simplemente, nosotros somos representantes políticos de los ciudadanos. Hemos jurado cumplir con la Constitución y con las leyes. Las leyes rigen los procedimientos en aras de la transparencia, para que los ciudadanos sepan cómo se hacen las cosas. Si el procedimiento de contratación está regulado, hay que cumplir la ley, porque nosotros, si no lo hacemos como poderes públicos, no tendremos legitimidad ninguna para exigir que los ciudadanos también cumplan con sus obligaciones legales. ¿Con qué legitimidad va el ayuntamiento, el alcalde, la policía local, a poner una multa a un ciudadano por no aparcar debidamente si el propio alcalde no cumple con la ley? Y que nosotros veamos en la dación de cuentas, en las facturas, que hay y que sucesivamente y de forma permanente se incumple la legislación en materia de contrato público, y que todas las facturas que se pagan están levantándose el veto y los reparos del interventor, que es un funcionario público independiente, y del secretario, que es un funcionario independiente, porque no cumplen con la legalidad y se levanta el reparo y esas facturas se abonan, y tenemos luego, por falta de fondos, que acudir al remanente y pedir crédito extraordinario sin haber hecho ni una sola inversión porque no se cumple con la ley, pues me parece un tema gravísimo, gravísimo. Y como digo, no tiene que ver con infundir ningún tipo de sospechas de lucro ni de nada, sino simplemente porque nosotros estamos legitimados para gobernar en tanto en cuanto nosotros cumplamos con las leyes, porque tendremos la legitimidad para hacer que los ciudadanos a los que representamos y a los que gobernamos las cumplan también. Gustaríame, Eva, falar agora de outros aspectos da política local fundamentais, como son tamén o emprego e o benestar social. Dende o goberno local xa anunciaron que pro ano 2012 vanse destinar os maiores orzamentos a estes apartados que son prioridade para o goberno. Credes que realmente é así? vamos a partir de una cuestión en este punto. No hay creada, a pesar de que los grupos de la oposición, tanto del BNG como del PSOE, reiteradamente se ha solicitado, ninguna comisión de empleo, de comisión informativa sobre empleo. No se creó. Las políticas de empleo y, entre comillaría, de empleo que se están haciendo en el Concello de Porriño son políticas de autobombo carentes de contenido efectivo. Y podemos ver que se hizo la Feria del Porreempleo, en la que un montón de ciudadanos, llenos de esperanza y pensando que aquello iba a servir para algo, entregaron su currículum a distintas empresas y que nos digan cuántos contratos se consiguieron a partir de eso. ¿Cuántos currículums se entregaron? Eso sí salió en la prensa. ¿Cuánta gente acudió? Eso sí salió en la prensa. La iniciativa sí salió en la prensa. Pero, efectivamente, ¿cuál ha sido el resultado? Bien, toda la política de empleo que hace este Concello, que hace este equipo de gobierno, es autobombo, autobombo y autobombo. Pero en la práctica, el desempleo en Porriño ha crecido, como ha crecido en todos los sitios. Me encantaría que nos propusieran un plan de empleo efectivo y real, pero lo que está haciendo es un censo de parados que tienen que cumplir con un requisito añadido al de estar en las listas del INEM, que es añadirse a otra lista dándole un carné del propio Concello de Porriño. ¿Para qué? Para venderles el favor y hacer un censo casi de clientes. No se le puede vender a la gente como favor el que se le dé lo que le corresponde. Y desde luego no utilizar un drama social como es ese para beneficio político de los responsables de ese área en el ayuntamiento. Para seguir avanzando, Eva, que tenemos poquinho tempo, gustaríame tocar máis temas. Sí. Por exemplo, o tema das canteiras, outro tema controvertido aquí no Porriño, no que, bueno, xa se estuvo falando de legalizalas, de paisallo canon, a través da concellería que dixe Carlos Martínez. Vos que opinades as iniciativas que está levando a cabo o goberno local neste aspecto? En ese aspecto me parece fundamental que efectivamente se legalice y que efectivamente Porriño de una santa vez consiga beneficiarse económicamente de la principal industria que tiene, que es el tema de las canteras. Las canteras son una concesión. Nosotros, el pueblo de Porriño, tiene derecho, por el canon, a beneficiarse en un porcentaje del volumen de facturación, del volumen de explotación, etcétera. Ya hay una deuda histórica que no se termina de reclamar, que terminará, si no se hace, terminará prescribiendo, en la que Porriño perderá 3, 5 millones y que es imprescindible para inversión, para creación de empleo, para formación, que se podría invertir ahí. Si, además de legalizar, se hace un plan de pagos con las canteras, con los canteros, para que esa deuda se vaya saldando, perfecto, nosotros lo apoyaremos. Lo que no se puede es dejar de prescribir lo otro, lo que ya se debe de antes. Eva, dende o PSOE, cales serían as políticas, os puntos chaves que levaría a cabo no caso de estar no goberno, no Porriño? Una gestión económica transparente. La gestión, políticas de empleo transparentes, gestionándolo de forma independiente, sin partidismos y sin intentar obtener un beneficio electoral y político del drama que están viviendo millones de familias en Porriño. Y realmente que la gente sí que vea que los gestores públicos no están para conceder gracias y favores. Están para ponerse al servicio de los ciudadanos y gestionar el asunto público en su beneficio. Esa sería, a grandes rasgos, nuestra política. A partir de ahí, políticas concretas de igualdad, políticas concretas en materia de educación, apoyo a las familias más desfavorecidas, apoyo a la formación, creación de cursos de formación y subvencionarlos para reinserción laboral. Serían múltiples las facetas, pero desde luego, como en primera medida, empleo, empleo y empleo. Y desde luego, transparencia y democracia. E xa para rematar, Eva, supoño que lle quera dar unha mensaxe aos nosos ointes. El mensaje que querría darles a todos los oyentes, primero, esperanza. Optimismo, esperanza en el futuro y optimismo. En cuanto a la política en Porriño, estrictamente municipal, que sepan los ciudadanos de Porriño que esta no es la única política posible, que hay otras alternativas. Y la alternativa la vamos a ir expresando día a día con la labor de oposición desde el Partido Socialista, para que la gente sepa que otra política es posible y que no están solos y que no hay que dejar caer los brazos. Uh-huh. Eso es básicamente lo que me gustaría transmitir. Pues moitísimas grazas, Eva García de la Torre, portavoz do PSOE no Porriño. Muchas gracias a vosotros y feliz año. Igualmente. Adiós.